un baile con tus cruzos empiezan a sentir. No te vas a divertir. Ahora nace un baile llamado Chiqui Chaca. Con los chicos y las chicas lo bailan en su casa. Una mano en la cintura moviendo el Chiqui Chiqui. Una mano en la cabeza moviendo el Chiqui Chaca. Moviendo el chiqui chiqui.